Informando en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Ahora noticias locales, son las 10:03 de la mañana. En Sevilla 14 grados, el cielo completamente cubierto en la capital, se espera una máxima de 18 grados. En estos momentos hay dos cauces a punto de desbordarse en nuestra provincia. Están en nivel rojo el arroyo de Santiago en Utrera y el río Guadaíra a su paso por Aral. En este municipio, en Aral, la policía local está informando a los vecinos, de este modo que cuenta el primer teniente de alcalde, Alberto San Román. La acumulación de caudal en absolutamente todos los arroyos que pasan por el término y el río Guadaíra, pues vayan totalmente fuera de cauce. En cuanto a los arroyos, el río Guadaíra no ha desbordado, pero sí está en nivel, en umbral rojo. En nivel naranja está el Guadaíra por el Guijo y Aznalcóllar, el Carboneras por Puebla de Cazalla y Lora del Río. Y este es el sonido del río a su paso por Alcalá del Río. Pueden escuchar esa fuerza, va a 1000 metros cúbicos por segundo. De momento ese nivel es seguro, pero se espera que aumente. En Alcalá, en ese punto, la policía acaba de cortar el puente de la presa. Para Papa Charlie, oye, mira, vamos a proceder al corte, ¿vale? De lo que es la carretera del puente de presa, ¿vale? Tenemos ya varias balsas de agua que consideramos que puede ser peligroso para la circulación de vehículos. Bueno, ese, ¿vale?, es el momento de la policía ordenando y anunciando ese corte del puente de la presa. En la capital, los tanques de tormenta están vacíos, han caído 18 litros por metro cuadrado, los pantanos de Masesa rozan el 98%, todos siguen desembalsando. Los trabajadores municipales están trabajando. La S-20 está cortada al tráfico hasta las 11 de la noche por la crecida del caudal arroyo Miraflores. Hay 10 carreteras cortadas por inundaciones en nuestra provincia.